उन्हें अते हुआ किच्छ हमारे तक बिचो विचार पास हुआ थी ना आप के तो अपने ग्रेमी आता के जो कुआं वे वैसा के ताऊ किक तेरे सिलाउ ती ना वाई तक पुक के लाउ ती जो युमा ने ती ही यार इन तो आप के अभी उन पुएब वाई पुएर्टो योरी टाइम ता हिप नंबर के तो क्या si kay tinto ama au machia ko porque tienen que ta licencia ve ta chavat nata ka ta tu machia ko chay ley esa tu machi por ver chay pueblo chim tu licencia porque te alio bani a ver no nada aba tu ma acompaña roca po ama ninto picho bicha encima ni mano vi pues chukula que na vi este ne pues iba tu que chay un tu mano vi chi ni como ayep saca ni ma firma roca así me bicha po que compromiso ta Chukula pues que tiempo aún es que chewa que yo he mía tan bicha no no vaya a tocar porque está teuan esta gua y gua huelle me pues ningún huelle mano vi un voy a ver un ve que tiene una gua gua lutura ya va bicha porque me usim al paso gua tiene no en que ten chim tu licencia por la licencia a ver si me que tiene una juna ella si me votaste pues bien señor gobernador señores que se acompañan también la autoridad Por mi conducto, le desea pues que pase una bonita tarde, que tenga un buen viaje. La autoridad queda pues ya dispuesta a iniciar esa mesa que como lo dice usted, tiene que salir rápido. Los resultados se tienen que ver en lo inmediato. Y por supuesto, mandarle el saludo y la buena fe y la buena vibra que tiene el pueblo ya aquí, al pueblo sinaloense. Decirles también pues que prefieren las autoridades que nos vuelva a visitar para que aquí delante de la tropa Yaqui, delante de los productores del Valle del Yaqui, pues se firme y quede patente pues esa alianza y ese apoyo mutuo que nos tenemos que dar. Muchísimas gracias, tiene usted la autorización para poder partir a su relación de trabajo y le invitamos aquí. Compartimos un presente. Muy buenas tardes, señor Mario, presidente de Sinaloa. Bienvenida a su visita y aquí les hacemos entrega de este regalo que es la danza del venado que nos identifica como tribu Yaqui, que somos y nacimientos de aquí de nuestro territorio y es la danza que suena hacia las cuatro estaciones y es la danza que nos identifica como tribu Yaqui y es la danza que suena sonora. Se la hacemos entrega a nombre de mis hermanos Yaqui para que tome en cuenta. Bueno, muchísimas gracias, entonces.